3. La estudiante. Al amanecer se asomó a su ventana y descubrió que el día que llegaba se presentaba gris, cubierto por completo con densas nubes negras. Hacía frío y llovía mudamente. Casi diminutos copos de nieve que iban cayendo en el pequeño rodal de césped y sobre los cipreses que al frente se erguían serenos. Porque desde su ventana no se veía ni la ciudad de Granada ni el barrio del Albaicín ni la colina de la Alhambra ni el valle del río Darro. Solo veía, cada vez que se asomaba a su ventana, un trozo de césped que no le pertenecía, una hilera de cipreses y 8 o 10 pinos, al fondo. Siempre intuía a su derecha, el barrio del Albaicín y la Alhambra y, más lejos, Sierra Nevada que en estos momentos, la intuía blanca por completo. Porque sabía que la fina lluvia que al amanecer estaba cayendo frente a su ventana, sobre las cumbres de Sierra Nevada, era nieve. Y sabía que por estos días, estas altas montañas, ya estaban todas cubiertas de una muy amplia y densa capa blanca. Desde su ventana, al lado izquierdo, continuamente intuía el edificio donde estaban las estudiantes. Un numeroso grupo de universitarios que vivían aquí a lo largo de los meses del curso académico. Solo muchachas y no sabía por qué era así. Nunca había visto a ninguna de ellas desde su ventana, pero sí, al caer las noches, las oía a lo lejos practicando deporte al otro lado de los cipreses y pinos. La Navidad estaba llegando y por eso sabía que estas jóvenes se irían a sus casas. Siempre los estudiantes por Navidad dejan sus estudios y regresan a sus casas. Sabía esto y no tenía claro el porqué. Al pensar en estos días de su ausencia de este edificio, se ponía triste. Como si al marcharse ellas, temiera que en su corazón se produjera un vacío, cosa que no entendía, pero esta era la realidad. Y uno de estos días, todavía una semana antes de la Navidad, al asomarse a la ventana, la oyó cantar. Navidad, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Se sorprendió un poco y esperó un momento. No tardó en oír de nuevo el pequeño trozo de la canción. Ni siquiera entonada con armonía ni tampoco con voz bonita. Se preguntó. ¿Quién será y por qué ya le canta a la Navidad si todavía no ha llegado? Y a continuación, guardó este momento en su corazón porque le parecía, además de romántico, bello. Por entre los pinos se fue aquella mañana un poco después y se puso a buscar un poco de musgo. La melodía de la joven desconocida cantando desde su ventana había despertado en su alma los recuerdos de la Navidad. Pensó que había llegado el momento de poner en su habitación alguna decoración especial. No un árbol ni tampoco belenes ni bolas brillantes de plástico ni luces de colores. Nunca, a lo largo de su vida, le había gustado nada de esto porque, cuando pequeño y en su familia, no había vivido estas escenas. Por entre los pinos y cerca de unas rocas, encontró una piedra no muy grande, cubierta por completo de musgo muy verde. La cogió, la observó durante unos segundos y luego se dijo: «Es bonita y la veo tapizada de musgo fresco y verde». Y sin más, regresó con esta piedra a su habitación. En el mismo dintel de la ventana, la colocó. En un pequeño hoyo que la piedra tenía en su centro, colocó la figurita de un niño Jesús hecho de resina. A los lados puso la imagen de la Virgen y de San José. Debajo de la piedra, colocó una gran hoja seca con el color del otoño y, un poco por aquí y por allá, situó pequeñas piñas de cedro, tres naranjas mandarinas, unas granadas y un par de nueces. Se dijo: «Cuando de nuevo oiga cantar a la joven que desgranaba su canción de Navidad, miraré a este pequeño Belén mío y pensaré que sí, que ya es Navidad». Pero al día siguiente, aunque lo deseó y la esperó, la joven no entonó su canción. Tampoco al segundo día ni el otro. Al llegar el viernes, todas las estudiantes universitarias se marcharon del edificio alto y blanco. Las ventanas de sus habitaciones se cerraron y aquel mismo día, preámbulo ya de la Navidad, el cielo se nubló. Por la noche hizo mucho frío y al amanecer, llovía mudamente. Casi copos de nieve diminutos porque el frío era intenso. Se asomó a la ventana, la abrió y descubrió que el césped, los cipreses y los pinos, estaban mojados. Se acordó de la joven y le pareció oír el original canto que días atrás había entonado: «Navidad, Navidad, dulce Navidad». Pero sabía que no podía ser cierto porque en estos momentos no estaba en Granada. Observó su pequeño Belén, gustó el frío que el vientecillo regalaba y, como en una silenciosa espera, permaneció bastante rato. Y sintió que en Navidad, este año como también otros muchos, iba a estar solo. Sabía que pasado unos días, la casa donde en estos momentos estaba viviendo, la iban a derribar y sabía que nunca más volvería a oírla cantar. Y ni siquiera la conocía de nada porque nunca la había visto ni sabía quién era. Otra vez se dijo: «La Navidad, sin nadie que le cante a un pequeño Belén y al mismo tiempo de compañía, de ningún modo puede ser bella ni tiene mucho sentido».